Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. La Ruperta. Muy buenas tardes. No. ¿Cómo estamos, señores? ¿Todos bien? Una semana más, estamos aquí en Pica Actualidad. Buenas tardes, bienvenidos al séptimo programa de Pica la Actualidad. Antes de empezar, quiero proponeros un juego. Voy a decir tres cifras. ¿Fáciles de memorizar? 1, 2 y 3. ¿Te acordarás? Lo intentaré. Bueno, las voy a repetir, pero lo que quiero es que las olvidéis, no que las recordéis. Las cifras son 1, 2 y 3. Y me gustaría que las olvidarais. Luego os comentaré por qué y para qué viene este juego. Bien, ¿vale? Bien. Pero recuerdo, olvidad las cifras. 1, 2, 3. Pues bueno, pues ya empezamos aquí otro programa. Hoy estamos sin Ana Cris, que no ha podido venir, pero está en espíritu. La tendremos en espíritu si todo funciona bien y el poder me guía. Funcionará. Y a todo esto, buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Recordamos cómo se ponen en contacto con nosotros? Primero vamos a decir de qué va hoy el programa. Tú mandas. Hoy es el día de la felicidad. Vamos a hablar sobre la felicidad, la psicología positiva y otras cuantas tontas que han venido a estropearnos la cosa del vivir. Iba a decir un taco. Una cosa te podía decir. Imagino que habrá un día internacional de la felicidad, no lo sé. Sí, lo podemos repetir. Lo que pasa es que esto me vino el otro día que estuvimos con la gente de Araela. Y un comentario que hicieron, que están un poco hartas de la psicología positiva. Y es cierto, o sea, es para estar hartos, luego hablaremos de ello. Bueno, perfecto. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? Así es, por email, por ejemplo, en radio@asociacionpica.org. Por teléfono, mientras estamos en emisión, es el 976-525645. Repito, por si os he pillado con el boli. Sí, que los numéricos, además, si hemos olvidado tres cifras. 976-525645. Y por supuesto, también estamos en el chat, en el chathispano.com. Podéis entrar en el canal Radio Mike. Perfecto, pues nada, con esto comenzamos. We'll be right back. ¿Qué nos traes de actualidad hoy? Pues de actualidad traemos las efemérides. Ajá. Como siempre, a ver qué ha pasado por estos mundos, tal que un día como hoy, un 16 de febrero de algún año. De algún año. Por ejemplo, nos vamos a 1918. Vale. Te sonará un tal Joan Miró que expuso sus primeras obras. Y como suele pasar en estos casos... Sí, además las primeras y las últimas ya eran malas. Pues tuvo duras críticas. En el 28, Rodolfo Lussing, perdonar mi alemán. Crea la denominación de Costa del Sol para la promoción turística de las costas mediterráneas de España. Pues el nombre no creo que haya nacido en Cuenca. Pero es posible. O sí. Buscaremos más datos. En el 34 surge o se realiza el primer vuelo sobre Madrid, el autogiro de la Cierva. Sí, salió del aeródromo de Cuatro Vientos. Que como gozaba de fiabilidad, lo tuvo que pilotar el que lo inventó. En el 59 se estrena la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? En el 62 el BOE publica un decreto, parece que es muy antiguo, del Ministerio de Trabajo, que equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre. Hasta el 62 no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, pero nunca sí, está mal, sí, está si la dicha es buena, ¿no? Sí está. Sí está. En el 1991, la película Ay Carmela de Carlos Saura obtiene 13 premios Goya de la Academia Cinematográfica. No está mal. Número un poco rarito. No, es el número de la suerte. Pregúntaselo a Jesucristo. En el 2005, eso lo tendrás que explicar algún día. ¿El qué? Lo del número de la suerte y que se lo preguntemos a Jesucristo. Pero eran 12 apóstoles y el 13. De los 13, ¿a quién crucificaron? Al último. ¿Eh? Aclarado. En el 2005 entra en vigor el protocolo de Kioto, el famoso convenio mundial para la reducción de gases por el efecto invernadero. Ahí estamos, vamos peleando por ello. Y en ese mismo año un científico español descubre el hongo de la cándida famata, que es la causa de la ceguera. ¿Qué os parece? Pues muy bien, ¿y por el mundo qué pasó? Pues tenemos que en Alemania la empresa Krupp pone a punto el motor diésel. Ya va a funcionar, hasta hoy. En el 59 Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba. En el 94 en El Haya se inaugura oficialmente la Europol, el organismo de cooperación policial europea. También tardaron en darse cuenta. Y en el 2005 un grupo de científicos estadounidenses data los restos más antiguos de Homo sapiens en 200.000 años. Ha llovido un poquito. ¿Te imaginas la tarta? Hombre, solo para tener tanta vela, no sé. Y en el 2011, Japón informa de la suspensión temporal de la caza científica de ballenas en la Antártida debido a las constantes presiones activistas. También tardaron en darse cuenta. ¿Quiénes nacieron por España? Pues a ver, es que estoy viendo la lista aquí, que también los pues, tengo y yo así. Yo te puedo decir que José conocido. Moreno Villa, Elia sí, Llanes. Pero hay algunos que no son conocidos. O sea, vale, Pérez Estrada, pues es un escritor, se le conoce más o menos. Fernando Esteso. O Fernando Esteso lo conoce todo el mundo, hombre. Mundial. O Fermín Cacho. O Fermín Cacho también se le conoce, hombre. Pero aquí Elías Llanes, pues la verdad es que no caigo yo. ¿Y Sergio Canales? Pues también me suena que le da patadas a un balón o algo así, ¿no? Algo así es. Y por el mundo tenemos... Nació el pionero del fast food. De los, no sé si era este de los McDonald's o de los Burger King. El mozo se llamaba Richard Dick J. McDonald. Pues será de McDonald's, digo yo. Será, digo yo. En el 64 nació Bebeto. Futbolista. que bien jugaba. Que también le daba patas a un balón. Y también se moriría alguno, ¿no? Bueno, unos pocos. De la lista que he visto, el que me ha llamado la atención más es Luis Escobar, que era un tremendo actorazo. Me acuerdo de películas de La Escopeta Nacional y secuelas y similares con Berlanga y tal, que era un hombre bastante apreciado. Y así en el mundo no destacamos alguno más, tampoco es que tampoco son así pues muy conocidos. Hombre, Marifé de Triana, que murió en 2013. Esa está más española. ¿Algo más que nos quieras comentar, Fernando? Hoy teníamos un poco de actualidad. Quería comentar, porque he oído y leído muchas cosas referente a un niño, porque 15 años es un niño, que ha matado a tiros a toda su familia, al padre, a la madre y a un hermano pequeño de 10 años. Y he oído mucha tontería y he leído mucha tontuna. Y me explico. Pones la tele, lees los periódicos y dices, no, es que había leído un libro. Y dices, bueno, yo he leído muchos. A ver si voy a tener sangre asesina. Porque he leído muchos. Por leer un libro. Porque ha leído un libro. Tú has leído muchos. O ha jugado a un juego, porque me da igual a estas alturas lo de leer libros que lo de jugar a los juegos. El tema es que hay mucha gente que tiene metida en la cabeza que esas cosas inducen a cometer este tipo de actos. Y no es cierto. Y hay muchos estudios que ya han demostrado que el jugar videojuegos violentos no te hace más violento. El leer determinados libros no te hace violento ni que mates a nadie. Es decir, lastimosamente la enfermedad mental y los problemas de conducta existen. Y ahí, de todo lo que he leído, lo que veo es que todo el mundo pasa por alto que para que ese niño le pudiera pegar de tiros a toda la familia tenía que tener acceso a una escopeta. Ahí está. Y todo el mundo se salta a esa parte. ¿Por qué ese niño tenía acceso a una escopeta? Y no solo tenía acceso, sabía cómo cargarla. Y me imagino que si ha matado a tres personas, si era de la típica de caza de dos disparos, ha tenido que recargar. Una buena reflexión para pensar, porque claro, es decir, si ha tenido que recargar, sabía cómo recargar y dónde estaba la munición. Que nos estamos olvidando de que esas cosas que matan, si se juntan con algún tipo de trastorno o de enajenación mental, la puedes liar parda. Pues sí, es un cóctel explosivo. Y sin embargo, pues los mismos que dicen es que ha leído un libro son los que quieren cambiar la ley de armas. Curioso. Y dices, hay algo aquí que no me cuadra. Porque para mí el factor más importante de todo el suceso es que un niño de 15 años, menor, tenía acceso a armamento y munición. Y así es como lo usó. En fin. Bueno, pues un poco de musiquita. Ponemos para un poquito relajarnos de musiquita y seguiremos. En algún lugar, Duncan Du. Thank you.

depositarían allí las llaves de la felicidad. Las esconderemos en las profundidades de los océanos, decía uno de ellos. Ni hablar, advirtió otro. El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de encontrarlas sin problema. Podríamos esconderlas en el más profundo de los volcanes, dijo otro de los presentes. No, replicó otro. Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y las montañas. ¿Y por qué no bajo las rocas más profundas y sólidas de la Tierra? Dijo otro. De ninguna manera, replicó un compañero. No pasarán unos cuantos miles de años que el hombre podría sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos. ¿Qué desee? Ya lo tengo, dijo uno que hasta entonces no había dicho nada. Esconderemos las llaves en las nubes más altas del cielo. Tonterías, replicó otro de los presentes. Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar. Al poco tiempo encontrarían las llaves de la felicidad. Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que más destacados por ser el más ingenioso dijo con alegría y solemnidad: esconderemos las llaves de la felicidad en un lugar en el que el hombre, por más que busque, tardará mucho, mucho tiempo de suponer o imaginar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntaban con insistencia y ansiosa curiosidad los que conocían la brillantez y lucidez de aquel dios. El lugar del universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en encontrar es en el interior de su corazón. Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la felicidad se esconderán dentro del corazón de cada hombre. Yo no sabría qué comentar. Yo sí. Dinos. ¿Y quién es el responsable de encontrarlas? Cada uno las suyas. Ya, ¿y si no las encuentro yo las mías? Si no las encuentras tú las tuyas... ¿De quién es la culpa mía? No sabría qué decirte. Claro, es que ya estamos con la tontería de que no eres feliz porque no te da la gana. O porque no la sabes buscar, o es porque... Es que estamos ya con la psicología positiva. Sé feliz, venga, sí, pero dime cómo. Lo que me tienes que decir es cómo, no el qué. El qué ya lo sé, el qué es lo que quiero. El camino, sé, no la meta. Lo que... Enséñame el camino, no la meta, ¿no? Lo que necesito es que me digan cómo. Y eso se nos olvida mucho. Muchos de los problemas humanos vienen precisamente de conceptos y falsos pensamientos que tenemos y que no sabemos reconducir muy bien. Y frecuentemente lo veo, sobre todo en consulta psicológica, y me dicen: es que quiero ser feliz. Y desde la aparición de redes como el Facebook y todas esas contas, otra frase es: quiero ser tan feliz como parecen los otros. Y volvemos a lo mismo: ¿qué es la felicidad? Que decía el cuento. ¿Qué es? Porque para empezar, el cuento supone que tiene llaves. Sí, claro, hombre, le otorga un... Si tiene llaves, que es una puerta. Claro, la llamada puerta a la felicidad, claro. Pues si es tiene así. Llaves. O a lo mejor es un cofre para... que hay que abrir, no sé. Pues nada, bueno. Pues si quieres podemos seguir. A ver. Pues... era una reflexión, pero cambiamos ya lo que es la escuela de padres y hablamos directamente, perfecto, precisamente sobre la felicidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pues nada, un segundito que te lanzo. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos en la escuela, empalmando con la anterior de la felicidad. Claro, es que es el tema de hoy. Todo tuyo, yo estoy con las orejas abiertas. El tema de qué es la felicidad es una pregunta muy importante y nos la hacemos todos. Y cuando hablamos de felicidad pensamos que sabemos a qué nos referimos y que todos hablamos de lo mismo. Pero cada uno tenemos un concepto distinto y no siempre en el mismo sentido. Uh-huh. Y utilizamos felicidad para hablar de sentimientos agradables, gozosos, alegres, cuando estamos contentos, etcétera. ¿Pero es eso la felicidad? ¿O simplemente es un momento feliz o un momento que disfrutamos? A estos sentimientos los llamamos sentimientos positivos. Y buscamos tener esos sentimientos porque molan. Uh-huh. ¿No? Pues sí, sí. Sin embargo, esos sentimientos, esas emociones, son efímeras y no duran, no perduran en el tiempo. Tenemos el momento que disfrutamos enormemente, que decimos que somos felices, y ese momento desaparece. Una propuesta, yo creo que mejor y más equilibrada de lo que es la felicidad es tener una vida plena, rica y llena de significado, que es distinto a tener una vida llena de gozos y de momentos alegres. Ajá. Esta acepción yo creo que es más estable y también más justa para nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces lo que queremos es la primera. ¿Es la, perdona? Es la primera, la Ajá. primera definición. La de estar alegres y contentos. Sí. Y hacernos fotos bien para subirlas al Facebook. Sí, lo que se habla, que el Facebook, todo el mundo es feliz, todo el mundo es guay, hace viajes. Es básicamente mentira. Bueno, todo el asunto es. Yo creo que es muy fácil. ¿Sí? Bueno, no tan fácil. De lo que se trata es de olvidar la primera, no de olvidarla, sino de dejarla de lado y concentrarnos en la segunda, en tener una vida plena, llena de significado, una vida rica. Rica en experiencias. Que a cada uno personalmente le llene. Exactamente. Y muchas veces no encontramos cómo hacerlo, porque el camino nos lo han sembrado de trampas. Hay un montón de trampas en las que tropezamos. Por ejemplo, en los cuentos como este. O en los cuentos de hadas. Esos que terminan con y vivieron felices. Y comieron perdices. Es lo que te iba a decir, es que a veces por siempre jamás. Como si nos quisieran dirigir o nos fijamos de más. Ese se ve súper feliz o súper. Pues voy a hacer lo mismo que él. Pero no es lo mismo. Pero el vivimos felices por siempre jamás, ¿eso cómo se hace? Es complicado. ¿Nunca han tenido de nuevo otro problema? Y claro, nos aparecen una serie de mitos que quiero desmontar un poquito. El primer mito. Empecemos. Es que la felicidad es el estado natural del ser humano. Bueno, la realidad es que casi el 30% de las personas sufren enfermedades mentales durante su vida. Y eso es sufrimiento, no es felicidad. Y eso sin hablar de otros problemas como la soledad, el divorcio, la violencia doméstica, la ira, el estrés, el acoso. Sí, sí, que tenemos un montón de... Entonces... Y también, no sé, te lanzo un, no sé, una pregunta o una observación. Claro, para saber lo que es la felicidad, tenemos que conocer el lado oscuro, digamos. Porque si estás siempre, tu estado natural es la felicidad, no sabes si estás en felicidad o no. ¿Me explico lo que te quiero decir? Yo te lo resumo más fácil. Es que la felicidad no existe. Existen momentos felices. Ajá. Y lo que tienes que buscar es una vida plena, una vida llena de significado para ti. Con la persona que vas a compartir la vida, con... La felicidad de... La imagen que tiene mucha gente de la felicidad, todo el día feliz, sonriendo y alegre, y eso no existe, es mentira. No hay nadie. No, es un momento. Y todos nos enfadamos en un momento dado y todos estamos tristes en otro momento y estamos alegres en otros. Y la vida consiste en eso. El principal significado es qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con tu tiempo, sí, a qué te vas a dedicar. Básicamente, digamos, conocer los dos polos y tener... No hay polos ni hay equidistancia. Polos o lados, lo que dice, estar alegre y triste, por ejemplo. Es que todo es útil. Es decir, cuando hay sentimientos, emociones negativas, no hay ninguna emoción negativa. Tú la valoras como desagradable, pero puede ser desagradable, pero el miedo normal te salva el culo. Sí, claro. Que sirve para eso, el miedo ha evolucionado con nosotros para eso. ¿Quiénes han sobrevivido? Los miedosos, los que decían, a ver si va a haber un león entre las hierbas. Y el que iba tan feliz, no pasa nada, pues se le comía al león. No se puede explicar mejor. Sí. Pues el miedo sirve para eso. Entonces han evolucionado con nosotros, ahora lo veremos. Hay otro mito que dice que si no eres feliz tienes algún defecto o eres defectuoso. Y la sociedad occidental supone que el sufrimiento mental es una enfermedad o un defecto y que es el resultado de una mente enferma o defectuosa. Tener pensamientos negativos, que todos tenemos alguna vez, no es una enfermedad, ni nos permite inferir que exista ningún defecto. Todos tenemos pensamientos negativos alguna vez. ¿Sería mejor ese pensamiento de adolescente? Nativo... No sé el porcentaje, pero diría la mayoría, por no decir todos los adolescentes, han pensado en quitarse del medio. En algún momento. Sí, pero a lo que me refiero, que eso, mientras sea un pensamiento, no, digamos, no va más allá de enfermedad, claro, o de... Claro, tal, hay, a no hay ser de que te domine o le hagas caso, ¿no? Hay algunos que terminan sucumbiendo a eso. Pero no es una enfermedad. Me refiero a... No hay ningún defecto. Lo importante y de lo que tenemos que aprender es cómo gestionamos esos pensamientos negativos y cómo podemos vivir con ellos, aprender a vivir con ellos. Bien. Dominarlos, saber... ¿Cómo se domina el pensamiento? O sea, ahora lo veremos. ¿Vale? Más que dominarlo, me refería a saber lo que es. Tener conciencia de... No, es sencillamente porque hay mucha gente que dice, solo se me ocurre a mí estas cosas, y no estás solo. Sobre todo eso. Otro mito, pues debemos dejar los pensamientos negativos para tener una vida mejor. Esto es lo que piensa la psicología positiva, y hay mucho coach por ahí diciendo, no seas negativo. No toques, caca. Vale. Pues eso debemos olvidar los pensamientos negativos para vivir mejor. La pregunta es, ¿cómo se olvida? ¿Cómo olvidas selectivamente? ¿Por qué puedo olvidar esto? Sí, no? Sí, vamos, sí. A ver, conscientemente no puedes decir esto me olvido y de esto no me olvido. Vale. ¿Y cómo se abandonan los pensamientos negativos? Porque estamos en el mismo caso. ¿Cuáles eran los números? ¿Te acuerdas de las cifras? Sí, sí. ¿Por qué si te he dicho que lo olvides? Y fíjate que lo primero que hacemos cuando alguien nos dice que está mal es no pienses en eso, olvídalo. Lo prohibido olvídalo, o lo que nos dicen de no, aún nos gusta más hacerlo. ¿Que olvide qué? Sí, sí. Pues mira. ¿Cómo ahí, se olvida? Ahí sí que nos arda, claro, ¿cómo lo olvidas? ¿Eh? Luego tienes que enseñarle a que sepa discernir si es bueno o no es bueno para él, si le puede interesar o no le puede interesar. Muchas veces, como amigo, cuando te acercas a alguien que está mal, solo necesita a alguien que le escuche. Uh-huh. Y va a no sentirse solo simplemente teniendo a alguien que le escuche. Y como digo, no podemos olvidar. Nuestro cerebro ha evolucionado para guardar toda información que le llega porque puede ser útil para el futuro. Lo que olvidamos lo olvidamos de manera involuntaria. Sí, sí, o sea, no, claro, son cosas, son detalles. Yo no había caído en eso. Claro, es lo que hay. No, oye, que soy feo, que soy gordo, que soy calvo, que soy... Olvídate de eso. ¿Cómo? Si es que soy gordo, soy feo y soy calvo. Eso tuyo no. Pero tú más. I have the power. No. Tú más, que tienes pelos en la cara. Hombre, en fin, no, pero es para pensarlo y claro, cuando queramos dar un no te puedes olvidar de un pensamiento. Claro, y es que el cuarto mito además te dice que debes controlar lo que sientes y lo que piensas. ¿Y eso cómo se hace? Volvemos a lo mismo. Claro, no lo puedes controlar. Y la mayoría de los programas de autoayuda van de esto, de controlar lo que piensas, controlar lo que sientes. A lo mejor no se querrá referir, haciendo un poco de abogado del diablo, entre comillas, en no controlar, sino saber decidir en cada momento, conforme te vas sintiendo, tener la capacidad de decidir si hacerlo, no hacerlo. ¿Me explico? A ver, el problema de estas cosas es que supone un control que en realidad no tenemos. Y no lo tenemos porque nuestro pensamiento y nuestro cerebro, que es el que rige el pensamiento y las emociones, ha evolucionado precisamente para dotarnos de herramientas para enfrentarnos al mundo. Y esas herramientas, las emociones, las hacen de manera automática. Salta la adrenalina en sangre y te pones como una moto. Sí, sí, sí. Y esa reacción es instantánea. Se puede educar y dirigir de alguna manera, con entrenamiento, con trabajo. Pero desde luego no se puede evitar. ¿Y quién querría habitar en un cuerpo sin emociones? O solo las positivas, sin miedo, por ejemplo, sin ira. ¿Entiendes es que lo que, son, lo claro, que quiero son... decir? No lo puedes controlar porque has evolucionado así. Y son muchos miles de años que tienes a tus espaldas del ser humano evolucionando para funcionar de esa manera. Y el pensamiento igual, ¿quién puede parar el pensamiento? Porque hay mitos de que los yoguis y me gustaría que estuviera Ana Cris aquí para hablar y a lo mejor algún maestro budista de estos de la meditación dice que lo para, pero es mentira. porque el pensamiento no para. La única forma de que pare el pensamiento es morirte. Y eso es muy duro, ¿eh? Claro, eso es lo que es. Es que la mente hasta los sueños... podríamos, en ese sentido, podríamos compararlo un poco. Sí, son... No los domina. Hoy voy a soñar que voy en moto, por ejemplo. Es lo que hay. Es lo que tenemos y son las herramientas con las que tenemos que jugar. Sí, sí, sí, sí. Y con esas herramientas tenemos que organizarnos nuestra vida e intentar que nuestra vida esté llena de sentido. Y es de eso va la vida. Lo que pasa es que muchas veces... Ni más ni menos. Cuando vamos creciendo, y no nos damos cuenta. Me estoy refiriendo a los niños. Los niños. Los niños no saben gestionar emociones. Simplemente las tienen porque son seres humanos. Bueno, algún psicópata habrá que no tenga, como el 1% de la población, más o menos. Que a estos es a los que no hay que darles armas. Que decían, o por lo menos hace eso. Y me he perdido, no sé lo que iba a decir. Los sentimientos de los niños que también tienen. Sí, no, el problema es que no saben gestionarla. Y es deber de los adultos de enseñarles a gestionar todas esas emociones y todo ese pensamiento, no para que sean felices en el sentido de estar siempre alegres, sino de ser capaz de que cuando tengan un pensamiento, un sentimiento negativo, sepan qué hacer con él. Claro, ya no es el... Porque con la alegría todos sabemos qué hacer. Disfrutarla, ¿no? Claro. Y con la tristeza. Gestionarla. Tienes que admitir que es el momento de... Te tocan tristes. Y que no pasa nada por estar triste. Yo lo que creo, lo que te decía antes, que si hay momentos en que estás triste, valoras más cuando estás feliz. ¿No? Hombre, después cuando reflexionas, es que, a ver, otro de los mitos que podía haber puesto aquí, pero que no era de la felicidad. Nosotros pensamos que el ser humano es inteligente y piensa cuando hace las cosas, y es mentira. No, las decisiones que tomamos normalmente las tomamos en base a emociones, no a pensamientos. Y luego buscamos la excusa que justifique el por qué hemos hecho algo. Ese es el problema. Entonces, cualquier cosa justificable. Tú te puedes montar una historia para justificarte el por qué has hecho una tonta. Pero, no, sí, en eso ahora me está acordando, o sea, me viene un ejemplo a la cabeza para no meternos en fregador de política y tal. Un partido de fútbol. Sí, claro. Una jugada X. Si le preguntas a los de un equipo, es una cosa, clarísima. Y si le preguntas a los otros, es totalmente la contraria. Claro. Es lo que dices, tú decides lo que quieres que sea. No es que lo decides, es lo que te dicen las tripas. Y luego te buscas la excusa. Y luego lo justificas como puedes. Entonces, por eso no se puede discutir con ningún creyente en ninguna cosa. Porque da igual lo que le digas. Va a encontrar cualquier excusa para seguir manteniendo y reafirmando su... Sí, sí, aún se reafirman más y se... Claro, dices, un antivacunas. Y dices, no, es que las tripas le dicen que eso no... Y le da igual que le enseñes todos los datos de cómo ha alargado la esperanza de vida en el ser humano desde que existen las vacunas. Le da igual, sí, eso sí, es sí, mentira. Sí. Eso es todo mentira. Estáis comprados por la industria farmacéutica. Yo, sobre eso, aunque no sé si tenga que ver, pero hubo una frase de una medio, tantas entrevistas y tal, que a mí me resultó llamativa y esclarecedora. Antivacuna, vale, yo decido tal, perfecto. Y ella me, pero, o sea, ella dijo, dice, todos los que entran en la UCI, nadie cuestiona lo que le pongo o lo que le dejo de poner para curarlo. Al igual que me cuestionan las vacunas. Y luego te dicen, no, pues es que en las UCIs hay tanta gente sin vacunar como vacunada. Y dice, hombre, sí, pero aquí en España, que es de donde está sacando el dato, ¿cuánta gente vacunada hay? ¿Cuántos millones de españoles estamos vacunados ahora? ¿Y cuántos están sin vacunar? Calcula las proporciones, a ver qué proporción. Que porque haya la misma, haya 4-4 en la misma UCI. Claro. Esos 4 han salido. Son 4 de entre millones y 4 de entre cientos. O de miles. O miles, por ser benévolos. Sí, sí. No, no es lo mismo, no es. Y sin embargo, pues siguen con la. Pues hay tantos vacunados como sin vacunar. Sí, pero la proporción no es la misma, campeón. Aprende algo de estadística. Pues sí, sí, muy bien. Esto, nos hemos alargado con esto. Bueno, no pasa nada, pero está muy entretenido. ¿Algún mito más que quieras derribar? ¿Algún enemigo que nos queramos echar más? No, traía aquí también un estudio que hizo la ONU, las Naciones Unidas. Es ya un poco viejete porque es del 2013. No, perdón. En 2013 instauró el Día Internacional de la Felicidad, que era el que decíamos que íbamos a ir, pero no, iba. Creo que es del 2019, pero lo estoy diciendo de memoria de cuando lo puse aquí. Era un poco de felicidad y dispositivos electrónicos, que es un tema también muy, muy de moda. Que ya lo hablamos. ¿2015 un día. Puede ser? No. En el 2015 lo que hizo fue establecer 17 objetivos de desarrollo sostenible y tal. No, me refería a que era un estudio que relacionaba felicidad y dispositivos electrónicos, y como ya hablamos otra vez de las pantallas, acuérdate que hablamos de las pantallas, pues lo traía también a colación. Véase el programa anterior. Y pues si te parece, ponemos algo de musiquita y luego vemos. Sí, con todos estos conceptos que de la felicidad, ¿tú te imaginas el aire? Dale, a ver. ¿Qué podemos hacer esta semana con la familia? Vamos a por ello. Pues bueno, hoy vamos a traer varias cositas. A ver, un poco cambiando el chip. A ver qué os parece. Hacemos un viaje al mundo de las neuronas. Ya que hemos hablado del cerebro y de los sentimientos y los pensamientos que produce. Pues sería ideal, ¿no? Para ver si está la felicidad escondida por ahí o no. Nos lo tendrán que decir la doctora Nervios y la doctora Sináptica. Así es, que nos adentraremos en un viaje al mundo de las neuronas donde deberemos resolver acertijos, hacer experimentos y superar desafiantes pruebas para conseguir otra llave. En este caso, la de la caja donde Ramón y Cajal guardó sus últimos descubrimientos. ¿Cuándo lo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer este fin de semana. Tenemos varios pases de 5 a 8 años. De 11 a 12 de la mañana, los sábados de 5 y media a 6 y media, de 9 a 12 años, de 12 y media a 1 y media y de 7 a 8. También hay un pase familiar y el precio por participante son 12 eurillos. ¿Dónde? En los porches del Audiorama, en el espacio Quiquiricencia. Y ahí, en su web, podéis informaros más detalladamente. Y también podéis pedirlo por correo electrónico a club@quiquiriciencia.es. Genial. Más. Pepinos y corbatas. ¿A qué te suena eso? Pues no sé. Pues un concierto en familia. Ah, pues mira. ¿Eh? ¿Qué te parece? Este sábado. Los conciertazos. Este sábado, el 19 de febrero, tenemos un concierto para disfrutar en familia. El mejor rock del señor Isasi y de Cucumbers. Cucumbers. Cucumbers. Cucumbers. ¿Los conoces? No, pero viene de las cucurbitáceas. Cucumbers. Son pepinos. Otro. ¿Y las corbatas? El Isasi. Pues era Isasi. Será. Es un planazo para que los peques comiencen a saborear la buena música y participen de un verdadero concierto de rock en directo. Que ya después de 2 años encerrados, hay ganas. de que se vaya abriendo un poquito y que nuestros jóvenes sobre todo lo vayan conociendo, porque es un mundo que yo pienso que casi se les va a pasar. Más cosas, tenemos un taller de repostería, pero saludable. Para mamás y papás principalmente. ¿El qué? ¿El taller de repostería es para mamás y papás o para familia? Esto es para, más que nada, para que los papás aprendan a hacer donetes, vasitos de cheesecake, gofres, y puedan realizar una merendola en familia, en casa, con todo. Tú no me digas que un peque le pones de merendar donetes y vasitos de cheesecake y te los va a tirar. Yo pienso que no. ¿Dónde es esto? En la calle 5 de marzo, en el lugar llamado Exclusive, que está en la calle 5 de marzo, como hemos dicho, 4, primera planta. Es para adultos y el precio son 30 eurillos. Y el horario es de 11 a 1. Perfecto. Tenemos una exposición de alegría, donde en la lonja, como hasta ahora hemos traído actividades que son de pago, esta es gratis. Para aquí no tener excusa. Podéis ir a la lonja, hay varios horarios para escolares, para familias, los sábados a las 8, a las 6 de la tarde, y para el público en general, los domingos a las 11. Tenemos un salón del libro en Villanueva de Gállego, en el cual hacen un montón de talleres. No he podido traer todos porque estaríamos aquí toda la hora. Os podéis meter en su web, se realiza en la Biblioteca Municipal de Villanueva de Gállego este fin de semana del 17 al 20 de febrero. Y como siempre, traemos museos, canciones, teatro de Arbolé, que sí, con sus obras, espacios culturales como el Museo del Fuego. Este fin de semana, hasta el 22 de abril, están las Pioneras Ilustradas por todo Zaragoza, paseos guiados para grúas, o sea, museos rumanos, tapices en el patio de la Infanta, o sea, montón de cosas para no aburrir. Hay una exposición que te ha saltado y que a mí me encanta, que es la de animación. La de animación, pues sí, ese es porque la nombras aquí, es en colaboración con el Museo ABC. Podemos ver la historia de la animación española a través de más de 450 piezas con material inédito. Incluye bocetos, acetatos, storyboards, dibujos y fotogramas originales. Que tiene que estar chula. Mira, ¿no ves? Esto, por ejemplo, se me ha olvidado y no sé por qué. Pues a mí, que me gusta la animación, no solo verla, sino también he hecho algún pinito con ella. Sí. Doy fe. Ya te lo enseñé, pues me gustaría esta actividad, pues, que habla de Garbancito de la Mancha, David el Gnomo, la familia Telerín, Don Quijote, Willy Fogg, la calabaza Ruperta, los personajes de Planet 51, Tadeo Jones, Pocoyo, bueno, lo mejorcito de la animación española. Y cerramos como hemos abierto, con la Ruperta. 1, 2, 3... ¿Cuáles serán las cifras? Hasta la semana que viene. Sed buenos. Across the desert plains, where nothing dares to grow, taught you how to say, taught me everything I know. And though the night is young and we don't know if we live to see the sun, the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live? You've always been the one keeping me forever young, and the best is yet to come. Hey, hey, oh, don't look now, the best is yet to come. Hey, hey, oh, take my hand, the best is yet to come. Same.